Bendiciones, amados hermanos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios una vez más. Y sabemos que pronto estaremos juntos y podremos tener culto juntos. Y creo que va a ser gran bendición la primera vez que volvamos a estar juntos como hijos de Dios, como iglesia, y adorar a Dios juntos. Pero mientras estamos en ese sistema online y creo que Dios también habla a nuestros corazones por medio del Internet y podemos transmitir este mensaje poderoso de Cristo Jesús. Quisiera empezar en este momento con una oración y si puedes cerrar tus ojos ahí donde estés, en tu casa, y podamos orar a Dios para que Él nos hable a nuestros corazones y podamos entender su palabra y podemos poner en práctica su palabra que es poder de Dios, que transforma nuestras vidas, que nos cambia y nos hace una nueva criatura. Oremos en este momento. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la semana que acabamos de tener. Gracias, oh Dios, por toda tu bondad para con nosotros. Señor, te pido en este momento que bendiga a cada uno que nos escucha en este día, que están ahí, Señor, escuchando tu palabra, oh Padre. Toca sus corazones, toca sus vidas, llénalos, oh Padre, de tu poder, de tu gloria. Guárdalos, Señor, guarda sus vidas de toda la acechanza del enemigo, protege de cualquier enfermedad, Señor. Y declaramos la bendición sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, habla a nuestros corazones, transmite tu palabra, Señor, que podamos entender, que podamos poner en práctica y crecer como tus hijos, oh Dios. Bendice a aquellos también que aún no han entregado sus vidas a ti y nos escuchan esta oportunidad. Toca sus corazones, oh Dios, para que puedan abrir sus corazones para recibirte a ti, Jesús, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Te alabamos, te glorificamos en este momento. Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy, una vez más, estoy aquí para traer la palabra de Dios y quisiera animarte en este momento a tomar un tiempo ahí con tus bolígrafos, con tu cuaderno y todo lo que quieras anotar este mensaje para que puedas también meditar en todo eso después de este culto. También quiero felicitarte por estar conectado con nosotros y sigue y comparte también este video con otros para que puedan también escuchar la palabra de Dios y así podamos expandir la proclamación del reino de Dios y podamos alcanzar todos nuestros amigos, nuestras familias con la palabra de Dios. Hoy quisiera hablar sobre el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Hoy estaremos tratando sobre eso y yo creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. En el año de 1835, en el mes de agosto, un periódico americano, The Sun, sacó una noticia. Que fueron seis artículos que sacaron y ellos dijeron en esos artículos que un estudioso de los planetas descubrió que por un telescopio muy especial descubrió que en la luna había seres vivientes y que había valles, había ríos, bosques y diferentes tipos de animales que estaban viviendo en la luna. Y esa noticia corrió por toda parte y este periódico vendió bastante en ese tiempo cuando ellos sacaron esta noticia, porque claro, en aquel tiempo no había el medio de comunicación que tenemos hoy. Entonces la gente al principio lo creía, pero luego después de un tiempo fue considerado como una falsa noticia, que todo fue inventado, no, nada era correcto. Y ahí vemos que la historia de falsas noticias, de noticias que no son correctas, siempre ha habido en nuestro medio, siempre ha habido en la humanidad. Y hoy en día es lo mismo, hoy en día sigue las falsas noticias, lo que se llama hoy de fake news, donde cosas son dichas como noticias, pero en realidad no es verdadero, no es correcto. Debemos entonces tener cuidado con las noticias que escuchamos, con lo que nos están diciendo y siempre mirar las fuentes, analizar bien lo que se está diciendo para ver si realmente es verdadero. Pero en medio de todas esas noticias que la humanidad ha escuchado, en medio de todo lo que se proclama como noticias, hay una noticia que es verdadera. Hay una noticia que no cambia. Es verificable. Es una noticia que está disponible a cada uno de nosotros. Y esa noticia es el Evangelio. El Evangelio. Evangelio significa en su original griego buenas noticias. Buenas noticias. Esta es la noticia que es 100% verdadero. Es la noticia que cambia nuestras vidas. Y por muchos tiempos, y gran parte del Nuevo Testamento son los apóstoles de Jesucristo defendiendo esta noticia, defendiendo la verdad de esta noticia, porque vinieron muchos tratando de cambiar o distorsionar esta noticia de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Y muchas personas aún hoy viven con noticias falsas, con información incorrecta, y por lo cual están pensando que están cerca de Dios, pero realmente están lejos de Él. Y es importante entender cuál es la verdadera noticia, cuál es la información correcta que tenemos. Y tener cuidado para no creer algo que no es, que no es lo correcto, que no es lo que tenemos con nosotros como verdadero, como mensaje de Dios para la humanidad. ¿Cuál es entonces el Evangelio? ¿Qué creemos? ¿Cuál es esta buena noticia? Me alegro que estés preguntando eso. Y hoy vamos a ver esto en 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a empezar del versículo 1. Abra su Biblia ahí en 1 de Corintios, vamos a ir al versículo 1 y vamos a ir poco a poco descubriendo esta noticia, entendiendo esta noticia y comprendiendo más y más qué Dios tiene para nosotros. Muy bien, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1, nos dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí Pablo nos trae algo nuevo aquí en 1 de Corintios 15, él empieza algo nuevo, un nuevo tópico, porque él había tratado diferentes tópicos en la iglesia de Corintios, cosas que estaban pasando ahí. Pero aquí él viene a lo fundamental. Él dice que aquí había cosas que estaban pasando que no era, que estaban tratando de distorsionar el evangelio de Jesucristo, que querían cambiar este evangelio, querían cambiar esta noticia. Entonces, Él nos recuerda aquí a la iglesia de Corintios y también es un buen recuerdo para todos nosotros. ¿Sabe? Muchas veces llevamos años de cristianos y como que tenemos tanta información, tantas cosas y nos olvidamos lo principal, lo que es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Nos dice aquí que, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Él claramente está tratando aquí con una situación que estaba pasando en esta iglesia, donde las personas estaban distorsionando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos el Evangelio puro, tenemos el Evangelio como es, pero las influencias externas, como en el caso de esta iglesia, las influencias externas vinieron y trataron de cambiar esta noticia verdadera. Trataron de traer falsas noticias. Trataron de traer fake news. Y Pablo aquí viene para corregir esto. Viene para decir, mira, ustedes han creído lo correcto. No se dejen llevar por cosas que están apareciendo por ahí, por enseñanzas que vienen por ahí de algunas personas que no es el evangelio correcto. Es importante ver aquí también que Pablo dice que el evangelio ha sido predicado por los apóstoles. Él ha predicado como apóstol y él también luego nos dice que él recibió ese evangelio de los otros. Él recibió y también transmitió este evangelio. Jesús vino y inauguró la iglesia, empezó la iglesia, pero él dejó que sus apóstoles, él dejó que los testigos que vieron todo lo que pasó, que ellos proclamasen esa buena noticia. Esos son los apóstoles de Jesús que proclamaron el evangelio y por el cual también nosotros tenemos el Nuevo Testamento, donde tenemos toda la información que fue dada y confirmada por los apóstoles. Aquí él dice que esta noticia que tenemos, este evangelio, tenemos que retenerla, tenemos que aferrarnos a él. No podemos cambiar, no hay otro evangelio. Vivimos en día donde muchas personas vienen con diferentes enseñanzas, diferentes pensamientos y es muy peligroso, hermanos, nosotros caer en la tentación de pensar que hay más información, que hay más conocimiento que nosotros estamos perdiendo, que no hemos escuchado y que si ahora escuchamos, ahora veremos cosas más interesantes. Todo lo que tú y yo pueda aprender del Evangelio, el principal, lo básico es esto, es lo que vamos a tratar aquí hoy, es lo que Pablo trae aquí en 1 Corintios capítulo 15. No hay otro, no hay otro evangelio. De hecho, en Gálatas capítulo 1 versículo 8 nos dice Pablo que si aún un ángel del cielo, algo impresionante, un ángel del cielo descendiera y predicara otro evangelio que sea anatema, que sea condenado. Porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. No hay nada nuevo al evangelio de Jesucristo. Tenga cuidado con aquellos que entren algo nuevo al evangelio de Jesucristo. No hay. El evangelio es el mismo. No ha cambiado. Pero mantiene y sigue siendo el evangelio de Jesucristo que tiene poder. Así que, hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente quiere traer cosas nuevas, quiere impresionar a otros, y muchas personas traen cosas como nuevas enseñanzas, cosas que aprendieron, cosas que vieron, pero que salen del Evangelio. Tengamos cuidado para no entrar en la misma trampa que estaban entrando esos hermanos aquí en Corintios, que dejaban influencias externas. Entrar y cambiar y traer enseñanzas incorrectas sobre la enseñanza fundamental del Evangelio de Jesucristo. Pablo entonces dice aquí también en Gálatas 1:8 que no hay otro Evangelio. No se puede predicar un Evangelio diferente a eso. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, seguimos entonces, hemos leído del 1 al 2, vamos a seguir leyendo el versículo 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ven, aquí Pablo trae algo muy interesante. Dice que el evangelio que él recibió, el evangelio que a él fue contado y explicado por los apóstoles, por los testigos que estaban ahí en el tiempo en que todo el evento pasó, él dice, lo que él recibió, él también transmitió. Y él trae aquí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es que lo primordial del evangelio está aquí. Él dice, porque primeramente os he enseñado, eso es lo principal que os he transmitido, lo que también yo recibí. Aleluya. Tú y yo tenemos la misma tarea, lo que hizo Pablo aquí nos toca a nosotros, lo que hemos recibido, este evangelio aquí, no otro evangelio, este evangelio, tenemos que transmitirlo, tenemos que proclamarlo, no cambiarlo, proclamarlo así como lo hemos recibido. Esta gran y verdadera noticia del evangelio de Jesucristo. Él dice que eso fue lo primordial que él hizo, primeramente fue lo que hice con ustedes, os he enseñado lo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Aquí vemos el fundamento del evangelio. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ya había hablado antes por los profetas, por ejemplo, si ves Isaías 52, 53, Salmos 22, todo eso era Dios ya diciendo que iba a venir este Salvador, que iba a sufrir por nosotros. ¿Sabes? El amor de Dios para tu vida es tan grande que Él ya tenía este plan hecho y habló en el pasado por medio de tantos profetas y proclamó y dijo que iba a salvarte a ti, que Él venía a salvarme a mí. ¡Wow! ¡Qué gran amor! Entonces, Él murió por nuestros pecados. Él murió en aquella cruz y llevó nuestros pecados con Él. Entonces, esa es la base de el Evangelio. Dice aquí, versículo 4, y fue sepultado. O sea, no solamente murió ahí, pero fue llevado a la sepultura, donde ahí pasó tiempo ahí sepultado. Y luego, al tercer día, resucitó conforme a las Escrituras. Este es la base, el fundamento del Evangelio. No se puede cambiar. Unos dicen, Jesús no murió. Otros dicen, Jesús no resucitó. Pero tú y yo, como hijos de Dios, que creemos en la palabra de los apóstoles, en lo que nos enseña el Nuevo Testamento, entendemos que Él murió y resucitó. Porque Él resucitó, todo cambió. Porque ahora tienes a Jesús que hablaba, proclamaba, enseñaba, y ahora todo lo que Él habló, todo lo que Él proclamó, Él lo confirma por medio de la resurrección. El Padre en el cielo aceptó el sacrificio y al tercer día resucita a su Hijo. Aleluya. Él resucitó de los muertos y vive para siempre. Y luego Pablo aquí en el versículo 5 nos dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo aquí trae claramente que el mensaje que él estaba predicando no era un mensaje cualquiera, no era una invención. Es algo que pasó realmente. Hay testigos y él aquí nombra algunos de los testigos y él dice, eso está claramente, hay testigos que claramente vieron lo que pasó y proclaman lo mismo que yo proclamo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces nosotros como cristianos, ¿no? El fundamento del evangelio que nosotros predicamos es que Jesús Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Entonces murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, aquí vemos más adelante cómo Pablo, y eso lo vamos a ver ahora tú y yo, cómo Pablo habla sobre la resurrección de Jesucristo y el poder que hay en esta resurrección. Y hoy quisiera centrarme en esta parte, el poder que hay, lo mismo que Pablo hizo aquí en 1 Corintios 15, el poder que hay en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vamos al versículo 14, de 1 Corintios 15, versículo 14, él nos dice aquí, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nosotros predicamos a Cristo porque Él resucitó. Nosotros creemos en Dios y en Cristo porque Él resucitó. Entonces Él dice aquí, si ustedes están dejando que influencias externas cambien esto y digan que Jesús no resucitó y que eso no existe, ustedes no están predicando por nada. Aleluya. Ustedes están hablando cosas que son falsas y no tiene sentido. No tiene sentido predicar un evangelio si Cristo no está resucitado. Y es triste como hoy en día muchas personas hablan y dicen que realmente no creen que Jesús resucitó o que tienen diferentes teorías. Bueno, hoy en día con el internet hay diferentes teorías, diferentes cosas que la gente trae. Pero hermanos, si no es Cristo resucitado, no hay por qué predicar. No hay por qué tener fe si Él no resucitó. El mensaje del Evangelio de Jesucristo no se puede adaptar al sistema de este mundo. No se puede adaptar a las falsas noticias de este mundo. No se puede adaptar a teorías de este mundo. El Evangelio de Jesucristo es la verdad que cambia nuestros corazones. El Evangelio de Jesucristo es como el agua y el aceite. Los dos no se pueden mezclar. Tú pones agua y aceite junto, el aceite siempre va para arriba. El Evangelio de Jesucristo siempre está arriba de cualquier teoría, de cualquier falsa doctrina. Es el Evangelio de Jesucristo lo que prevalece. Ha prevalecido por más de 2000 años y seguirá por las generaciones que vendrán, porque es poder de Dios. Entonces, cualquier otro evangelio es falso. Cualquier otra enseñanza que no esté hablando sobre que Cristo murió, resucitó y resucitó al tercer día, es un evangelio falso. Luego él nos dice aquí, el versículo 17 de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17, nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Básicamente, si Jesús no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. No hay el perdón del pecado. No hay salvación. Estamos aún con deuda para con Dios. Pero lo contrario también es igual. Si Cristo resucitó, realmente nuestros pecados fueron perdonados. Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aleluya. Cada vez que el enemigo quiere atacar a tu vida y decir que tus pecados todavía están ahí, es mentira. Porque la noticia verdadera del Evangelio de Jesucristo nos dice que Él resucitó. Y porque Él resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. Tú y yo no estamos en nuestros pecados porque Él resucitó, porque Él vive, aleluya, porque Él hizo el sacrificio y el Padre lo aceptó y el Padre confirmó con la resurrección. Alabado sea su nombre para siempre. En Romanos 4, versículo 25, Él nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tú eres justificado por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos justos delante de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Qué tremendo plan de Dios, qué tremenda noticia estamos hablando aquí hoy. Esta noticia es más importante que cualquier primera noticia o noticia de última hora de cualquier cadena de televisión. Esta es la noticia que cambia la vida, que cambia nuestro destino. Esta debería estar en los noticieros todos los días, día y noche, proclamando con alerta, noticia de última hora, tú y yo, podemos ser libres de nuestros pecados. Podemos vivir para siempre. Somos justificados delante de Dios. Todo lo que injusto que hicimos, Él quitó de nosotros y nos justificó por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Ahora si vamos al versículo 22, estamos en 1 Corintios capítulo 15, vamos al versículo 22 y vemos, el versículo 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo no solamente garantiza que tus pecados fueron perdonados, no solamente garantiza que estás justificado delante de Dios, pero también garantiza que nosotros también resucitaremos. Todos los que creen en Jesús resucitará. Aleluya. Todos los que han puesto su fe en Él resucitará. Nos garantiza la resurrección. ¿Cómo tú sabes que vas a ser resucitado? Es la pregunta que muchas veces se hacen. La respuesta es simple. Jesús resucitó, voy a resucitar también. Aleluya. Jesús resucitó, yo también resucitaré. Y todos los que mueren en Cristo resucitarán. Ese es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es poder de Dios. Eso transforma las vidas. Cuando ellos entienden esto, que hay un final feliz para todos nosotros. Hay un final feliz para todos nosotros. Jesucristo ha resucitado. Todos nosotros que creemos y confiamos en Él, resucitaremos. Eso no es un final feliz de esas películas que tú ves. Ese es un final feliz eterno, verdadero. Noticia que es verdad, poder de Dios. Hay un final feliz que es que Jesucristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Jesucristo como primicia, dice aquí el versículo 23. Él fue el primero. Aleluya. Él inició ese proceso. Él fue el primero a hacerlo. Para que luego nosotros hagamos lo mismo cuando Él venga. Seamos resucitados por el poder que hay en Cristo Jesús. Aleluya. No sé si lo entiendes esta mañana, pero eso es mucho poder. Ese poder te dará una resurrección donde tú volverás a vivir en cuerpo. Después que nos vayamos de este mundo, volveremos resucitados. Aleluya. Es poder de Dios, hermanos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Esto es poder de Dios. Y es triste hoy cuando vemos que se toman ese evangelio de Jesucristo y hacen tantas cosas con él. Tantas cosas que no es lo esencial, que no es el evangelio de Jesucristo. El otro día yo estaba escuchando que un debido que se llama pastor estaba vendiendo una semilla para sanidad y predicando en la cadena de televisión, vendieron una semilla para que los que compraran esa semilla serían sanos. ¿Qué cosa? qué estrago a lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es Cristo resucitado, es la noticia que cambia nuestras vidas, que nos informa que aún después de la muerte volveremos a resucitar, porque Cristo resucitó. El otro punto que podemos ver aquí en 1 Corintios 15 es que la resurrección de Jesucristo nos ayuda en nuestras luchas. Pero tú puedes decir, ¿pero cómo así? Si yo creo en la resurrección de Jesucristo, ¿cómo me va a ayudar en mis luchas? Vamos a ver, el versículo 32 aquí nos dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquí Pablo otra vez está hablando, confrontando a ellos, y él dice, si los muertos no resucitan, como ustedes están hablando y dejando esa falsa doctrina entrar, que los muertos no resucitan, batallé en Efeso por nada. Sufrí lo que sufrí por nada si realmente no hay resurrección. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que las batallas que él tuvo en Efeso, los ataques que le vinieron, él luchó contra porque él creía y cree en la resurrección. Él creía y cree en la resurrección. Por eso él tenía este ánimo, esta fuerza para luchar contra cualquier adversidad, porque él sabía que hay resurrección de los muertos. Y yo puedo seguir adelante porque yo sé que voy a resucitar. Yo sé que esto es lo que tengo que proclamar. Y seguiré proclamando a esta generación que si crees en Jesús y entregas tu vida a Él y te dedicas a Él, hay resurrección de los muertos. Él dice, yo luché sabiendo esto. Él dice, si eso no existe, si no existe la resurrección de los muertos, por nada estamos luchando. ¿Sabe? Cada lucha que enfrentas en tu vida, cada problema, siempre recuerda, hay resurrección de los muertos. Esta vida no lo es todo. Eso aquí no lo es todo. Hay resurrección de los muertos. Cuando vengan las fieras, cuando vengan los ataques, cuando venga el enemigo furioso contra tu vida, recuerda, crea en esas palabras aquí del apóstol Pablo, hay resurrección de los muertos. Yo puedo vencer, yo puedo luchar y ganar porque hay resurrección de los muertos. Aunque que las cosas no van como yo quiera, hay resurrección de los muertos. Esto aquí no lo es todo. Es más, esto aquí no se compara con todo lo que nos espera. Aleluya. Entonces, la resurrección de Jesucristo, la resurrección que Él garantiza que seremos resucitados, con esa resurrección también recibimos fuerza para luchar, para ganar las batallas. Porque sabemos que esto aquí es mínimo de lo que vendrá, la grandeza de todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí vemos que la resurrección nos ayuda con las oposiciones para ganar todas las batallas, para seguir adelante. Aquí en el versículo 49 quería tratar ese punto también con ustedes en esta mañana. El versículo 49 nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí es interesante que él habla que Jesús trajo del cielo, la imagen del cielo, y ahora él dice que nosotros también traeremos, nosotros seremos igual a él, tenemos ese nuevo cuerpo resucitado. Y si vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, ahí Juan nos explica eso un poquito más detallado esta parte. Y 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, eso aquí hablando de Jesús, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Aquí Juan dice que aún no estamos como deberíamos estar. Nuestro cuerpo todavía no está en este nivel donde estaremos en aquel gran día. Y Él dice aquí que cuando Él se manifieste, nosotros seremos también manifestados y seremos como Él es. Tenemos este cuerpo glorioso. Cuando Jesús resucitó, Él tenía un cuerpo glorioso y a nosotros nos espera también un cuerpo glorioso. ¿Sabe? En realidad, cada día que te miras al espejo, deberías verte más bonito como hijo de Dios. Yo sé que la edad va pasando y uno va diciendo, wow, me veo más un poquito más viejo. Empezó a venir arrugas, empezó a venir manchas que nunca he visto en mi vida. ¿Qué es eso? Y tantas cosas van apareciendo en nuestro cuerpo cuando la edad va pasando. Pero en realidad, cuando te miras al espejo, si entiendes esto, deberías de estar más bonito cada día. Estamos más bello cada día. ¿Por qué? Porque cada día parecemos más a Cristo y nos acercamos más a este gran día donde tenemos este cuerpo igual a Él, parecido a lo que Él tenía, como Él era en aquel tiempo de la resurrección. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, nos dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Ves lo que te digo? Tu hombre interior va renovando. Entonces, cuando te mires al espejo, no te estás poniendo más viejo, sino te vas poniendo más nuevo. Te estás poniendo más bonito. Por eso yo ahora cuando me veo al espejo digo, cada día me veo más bello, más bonito. Yo creo que tú también deberías hacer lo mismo, porque el hombre interior se va renovando, se va preparando, se va creciendo y poniéndose en forma para este gran día de la resurrección, donde tendremos ese nuevo cuerpo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más nos hace la resurrección? La resurrección nos motiva a trabajar para Cristo. Nos motiva a hacer y servir unos a los otros. En el versículo 58 aquí, Pablo dice, de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, él dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Hermanos, nosotros trabajamos a Dios, para Dios, porque creemos en la resurrección. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, es porque creemos que Él resucita y que Él recompensará a sus hijos y que un cuerpo nuevo nos espera. Aleluya. Nosotros no trabajamos para que otros aplaudan a nosotros. Nosotros trabajamos porque Cristo resucitó. Eso tiene que ser el enfoque del cristiano. Yo trabajo, yo abundo en la obra de Dios. Yo hago, yo me esfuerzo para las cosas de Dios porque Cristo resucitó y yo también resucitaré. Y ahora aquí en el versículo 58 Pablo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo, mi trabajo para Él, no es en vano, porque creemos en la resurrección de los muertos. Creemos que resucitaremos y estaremos con Él. Y seremos recompensados, dice Pablo en otra parte, por la obra que hemos hecho después de creer en lo que Él ha hecho por nosotros. O sea que cuando servimos a Dios, no servimos para agradar a los hombres, no servimos para que otros nos aplaudan, no servimos para que nos animen otros. Servimos porque entendemos que Cristo resucitó y que seremos resucitados. Por eso entregamos nuestra vida para el servicio del reino de Dios. Aleluya. Cuando entendemos esto, no importa si te critiquen, no importa si te pisen el pie, no importa si te decepcionaron una y otra vez, tú sigues trabajando y esforzándote en la obra de Dios porque sabes en quién crees, sabes que Cristo pronto volverá, sabes que resucitarás de los muertos, o sea que tu trabajo aquí no tiene nada que ver con lo que otros digan. Tu trabajo aquí para el Señor es por la resurrección. Es porque Él resucitó. Y por eso trabajamos y nos esforzamos. Por eso estamos hasta también ahora online, esforzándonos para transmitir los servicios online, porque sabemos que Él resucitó y su evangelio tiene que seguir siendo proclamado. También quisiera en ese momento agradecer a todos los hermanos que nos han apoyado en esos días, los hermanos también que han hecho sus esfuerzos para hacer esas grabaciones. Todos ellos, Dios te bendiga, los hermanos que están apoyando financieramente, todos que nos están ayudando en toda esta crisis para que la iglesia siga proclamando el reino de Dios, no porque queremos aplausos uno de los otros, sino porque Cristo resucitó. Y a nosotros nos espera la resurrección y no podemos parar. El cristiano es el único que cuando entra en el reino de Dios nunca va de pensionado. Aleluya. El cristiano nunca va de pensionado, porque el cristiano siempre entiende que él tiene que trabajar para la obra de Dios, porque le espera un cuerpo glorioso, le espera la resurrección, y él, antes de irse de aquí, tiene que hacer lo máximo para Cristo. En el trabajo de uno aquí en Holanda ahora es a los 67 años, y no sabemos hasta cuándo será 67, podrán subir después. Entonces, después de los 67, la gente dice, bueno, paré de trabajar, ahora voy a descansar. El cristiano no. El cristiano sigue, porque la obra de Dios es importante para él, porque él entiende el poder que hay ahí. Él entiende la resurrección. Él entiende, ella entiende que después de la muerte viene la vida eterna y viene la resurrección. Que pronto Jesús volverá y vamos a encontrarnos con Él. Entonces, este es el Evangelio de Jesucristo. Pablo trae aquí a los corintios, no deje que influencias externas entre y cambien este mensaje. Hermanos, el llamado para ti y para mí hoy es que no dejemos que influencias externas vengan y cambie este mensaje tan poderoso. Este mensaje que ha transformado miles y miles de personas, millones de personas, y sigue transformando. No dejemos que las falsas noticias, el fake news, invada esta noticia que es el Evangelio de Jesucristo. Porque esta es la verdad. Este es el plan maestro de Dios para nuestra salvación. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Entonces, este es el Evangelio de Jesucristo. Y quería ver aquí un versículo más, que en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 57, en este capítulo que estamos viendo, el capítulo 57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo no nos da un mensaje de motivación, de vas a lograr muchas cosas, vas a tener tanto, no. Él trae nuestra victoria. Él dice que está en Jesucristo. Tu victoria está en la resurrección de Jesucristo. Mi victoria está ahí. Mi victoria no es lo que yo logre, no es lo que alcance en este mundo. Mi victoria está en que Jesucristo resucitó y seré resucitado. Tú y yo seremos resucitados. Porque hay poder en este evangelio. Entonces Pablo dice aquí, gracias sean dadas a Dios. Hermanos, nosotros alabamos a Dios, no porque sentimos de alabar, no porque cuando estamos alegres y queremos alabar. No, alabamos a Dios porque Cristo resucitó. Él dice, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Tu victoria está en Jesucristo. Tu victoria está en esta resurrección. Tu victoria no está en que compres una semilla ungida. Tu victoria no está en que compres algo para pasar en tu cuerpo, para tu sanidad. No. Cosas que la gente vende como que si fuera un negocio, el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no es el negocio. El Evangelio de Jesucristo es el Señor Jesucristo resucitado. Ahí está tu victoria. Ahí está mi victoria. Cuando entendemos esto, no hay nada que nos pueda cambiar. Pablo dice, este es esencial, este es el Evangelio. Mas gracias sean dadas a Dios. Aleluya. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lucha que estés pasando hoy, no te voy a decir que las cosas van a cambiar, que todo va a ir bien, no. En cualquier lucha que estés pasando tú hoy ahí, levante tus manos y dile, gracias sean dadas a Dios. Aleluya. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estás enfermo hoy, levante tus manos y diga, gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no ves el camino muy claro, si no sabes qué hacer, hay mucha confusión, mucha gente hablando cosas y no sabes qué hacer en diferentes situaciones, levante tus manos y glorifique y diga, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque está garantizado, hermanos, está garantizado que tu cuerpo resucitará, está garantizado que mi cuerpo resucitará. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No deje que nadie quite esta promesa. No deje que nadie quite este evangelio de ti. No deje que nadie quite esos principios de tu vida. Aleluya. Hermanos, quisiera terminar con esta palabra. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga. Un feliz domingo.